Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, tardes, noches, según el horario en que nos escuchen, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Muy bien, yo tenía un micrófono por aquí, pero a ver si llega. Y entonces con ese micrófono ya podemos, pero ahí me oyes, ¿verdad? Perfectamente. Ah, bueno, pues aquí está el otro, y por si falla uno, entonces ahí está el otro. Ah, bueno. ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte. ¿Qué novedades hay? Pues aquí ya sabe, como anotó usted en Twitter, esperando el gol contra Japón. Ah, de veras, que hoy a las 11, ¿sí? Porque a las 10:30 una serie de babosadas, son los comerciales. ¡Qué barbaridad! Está lleno de comercialidad. Todo lo que dicen antes, o están hablando para engrandecer, para hacer grande, noble, la proeza de ir a Londres, para hablar sobre cosas de su estación, para hablar cosas del equipo predilecto según los patrocinadores, para hablar del jugador que pertenezca al equipo y denostar o fregar al jugador que no esté en su equipo. En fin, es un lapso de tiempo, que no es pleonasmo, puedo decir lapso de tiempo, muy largo, en el cual en México ya se acostumbra, pero en la Olimpiada como que se nota raro el hecho de cada locutor con una gritería fabulosa de chiriquitititito. Entonces están ahí en un simple cotorreo donde ellos son la noticia, donde se beneficia al jugador que va a servir a la empresa. En fin, es algo verdaderamente no tolerable para espíritus libres, pues. Ay, sí. Entonces, no. Se aprovecha mucho, ¿verdad? Sí. Y hay sí, mucho sí. Espacio dedicado nada más a eso. ¿O me equivoco? No, sí, es la esperanza de los políticos que meta gol México. Sí, por eso lo comentaba. Ah, bueno, eso es otro de los aspectos. La significación y la importancia política de un partido como el de hoy es verdaderamente trascendente y descomunal, quiere decir, fuera de las dimensiones normales y comunes de un acontecimiento que obviamente deja de ser deportivo para convertirse en algo político estrictamente digno de para Ripley, casi como dicen los que saben de esas cosas de ganar un récord, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones, cuáles serían las consecuencias de una derrota para México o de un triunfo de México ante Taiwán, juega, o ante dónde? Japón. Ante Japón. El hecho de que México pierda significaría un espaldarazo a la inconformidad nacional. Es decir, ¿quién pierde? ¿Pierde México? No. Pierde un sistema. Pierde la televisión, pierde el empresariado, pierde el poder gubernamental, pierde el prestigio político del país, pierde el prestigio turístico del país, pierde la proyección del país, pierde el IFE, pierde el proceso electoral del país. Si México pierde, es indiscutible que estamos ante una debacle. Me parece que la debacle, ¿qué quiere decir? La debacle es la caída. Así es. La debacle es la caída y la melee es el caos. Bueno, la melee que hay en México, si pierde el equipo olímpico, fíjate, además qué ironía, el equipo olímpico mexicano, Altius, Porcius, Sitius, si pierde México, pierde el sistema y se reactiva. ¿Qué se reactiva si pierde México, ¿qué te voy a decir? Se reactiva el sentimiento de inconformidad, se reactiva el sentimiento oposicionista, se reactiva en alguna forma crecería un sentimiento opositor. Es decir, ustedes los que están en el disfrute, los que detentan poder, tienen un equipo, porque el equipo no representa a 50 millones de campesinos, o digo, de gente que no tiene, no representa la pobreza. El equipo de fútbol no representa a los que tienen que emigrar aún en México para buscar trabajo, no representa a los desocupados, no representa a los que sufren sequía, no representa a las víctimas de toda índole. El equipo de México representa la televisión, representa al gobierno. Por eso, cuando gana un deportista, el primero que felicita es el presidente de la República. Así es. Entonces, el triunfador, el puntero, es sinónimo de éxito. Por eso, las encuestas, inteligentemente, de una manera deslumbrantemente aguda de pensamiento, dijeron: si tenemos que hacer publicidad, digamos solamente resultados y califiquemos resultados, hayan sido como hayan sido. Esos resultados, démosle un calificativo de triunfo, algo positivo. Es la mercadotecnia, los que saben mucho de posicionamiento de un producto. Por eso, si pierde México en el fútbol, no pierde. Si pierde México, pierde un 20% de la población. Somos nosotros los que tenemos tres veces que comer, los que tenemos la posibilidad de decir: aquí estoy. Pierden los que tienen una empresa, pierden los que quieren que todo siga igual para mejorar. Los que quieren que, fíjate, aquí en México hay mucha gente que quiere que todo siga igual para que su prosperidad personal no disminuya, si es que la tienen, o la consigan, si es que les falta, o no la pierdan, si es que llegan en edad o en peligro de perderla. Por eso es tan importante políticamente el fútbol. Por eso es tan importante, porque en el ánimo de México, digamos que gana México 2-1, que sería lo máximo que podríamos aspirar, o 1-0, que sería muy hipotético. Estoy hablando... A ver, sígale. En esas circunstancias, inmediatamente viene felicitación presidencial. Es muy factible que el empresariado, junto con la televisión y la parte de los auspiciadores, o regale una casa a cada jugador, que no le hace falta, porque la economía de ellos debe ser obviamente brillante. Bueno, una fiesta, se declararían 2 días de fiesta nacional, la bandera hasta arriba del asta, no en media asta, porque sería tristeza. Se organizaría una magna recepción para dentro de 8 días, o ahora lleguen, o en 3 días, porque se tienen que... Si es que ya ganan, creo, bueno, no sé. No, sería medalla de plata lo que aseguraría, creo, en este partido. Todavía faltaría la final. ¿Contra quién sería la final? Pues depende de quién quede. La verdad no estoy muy ducha en eso, Bueno, pues con quién quede. Yo te estoy diciendo Yo creo que juega el gobierno diría: bueno, hay que hacer una magna recepción. Bueno, muy bien. Nunca hemos estado tan cerca posiblemente de tener una medalla de fútbol, puesto que fuimos discriminados en tal época, fuimos seleccionados cuando el autogol, siempre ha habido un autogol en los partidos de esa naturaleza. No es que les eche la sal, me van a pensar todo lo lamentable, pero siempre hay alguien que mete un autogol. porque es una manera de jerarquizarse. Las excelencias del autogol, ustedes saben lo que es que un país entero diga pero todo un país en una coral magnífica, sideral, cósmica, casi como que se ve de la Tierra a Marte y se oye por todos los rincones, los antros del universo, eso quiere decir los rincones, antros del rincón, ¿verdad? Todos los antros del universo se escuche una mentada fundamental para el que meta un autogol. Bueno, históricamente, humanamente, es un triunfo. Por eso, si alguno está en una oportunidad de meter un autogol, mete un autogol y ya queda catalogado para la eternidad y históricamente. Bueno, entonces, quedamos en que si México pierde, mal día para el establishment, mal día para el sistema, y cobra vigor la inconformidad nacional. Cobra vigor el movimiento 132, yo soy 132, cobra vigor el sindicalismo que protesta, cobra vigor las cosas no solucionadas en el país. Si alguna queda, después de escuchar las declaraciones de Felipe Calderón, nos daría la impresión de que poco queda por arreglar. Eso es algo, según oyéndolo, según viéndolo, lo que tenemos que decir en honor a la verdad es que está por solucionarse todo. Bueno, pues, si no todo, el 90%. Porque en educación no estamos, evidentemente, decía el señor Buscaglia, que tiene muy, bueno, me parece que fue él o alguien que retuiteó, que repercutió lo que él decía. Es imposible que en México todavía se pueda uno jactar o estar alegre o aceptar, en todo caso, algo es la idea de su comunicado. Es imposible que hacer trampas no lesione la alegría del triunfo. Yo le acabo de contestar, ¿no? Pero no le debe a usted extrañar. Estamos educados en eso. Si la honradez no es un timbre de orgullo en nuestro país. Si por el contrario, la corrupción o la deshonestidad no son un baldón, no son un tache, no son un demérito, no son una vergüenza. Así es, así es. El mexicano ha perdido la posibilidad, por eso la corrupción es hasta cierto punto algo muy, no digo muy muy muy bueno, no, es muy tolerable, porque nos quita la posibilidad de tener remordimiento. En la vida hay algo que se llama arrepentimiento. ¿Cuántas veces yo me he arrepentido de tanta tontería que he hecho, de tanta imbecilidad que he cometido, de tanta falta de educación y todo eso? Y después, bueno, yo me acuerdo de falta de educación que tiene 30 años y digo, bueno, un día, si puedo, voy a resarcir a esa persona. Bueno, es que lamentablemente me remuerden las cosas cuando me doy cuenta, porque a veces uno es tan güey que comete faltas y no se da cuenta. Bueno, pues todos tenemos nuestro grado de tontería o pendejez, como dicen en Veracruz, y ya ni modo. Pero de las que se da uno cuenta, pueden haber unas dos cosas. Lo natural en México es que te valga gorro. Es que en México el delito no genera ni arrepentimiento, ni mucho menos propósito de enmienda. Así es. Pero una persona bien nacida tiene la necesidad de tener arrepentimiento. En México, en la política, es un área donde el arrepentimiento no existe. Puedes hacer las marranadas más grandes del mundo, y si tienen cierto ingenio, pasan a ser históricas. Nuestra época, y Pancho Ligori, mi queridísimo amigo, que en paz descanse, que siempre decía, yo no me acuerdo qué verso decía, y llega, bueno, así como que viniera a vernos y tal, y siempre se queda el fantasma sonriente de su ausencia. Sí, a Pancho lo queríamos mucho porque era un gran cínico, que me perdone su memoria, pero de una ingenuidad, es decir, oye, toda aquella amistad que no se refleja en el presupuesto debe considerarse como negativa. Yo soy amigo del secretario. Oye, pero si, ¿de qué sirve que sea yo tu amigo si no tengo un iguala mensual de 5,000 pesos? ¿Entiendes? Sí, sí. Yo le decía, o quizá dice, voy a ver al gobernador, voy a ver a Llorente, voy a ver a Tel, porque necesito tal, necesito, ya quiero que queden, que cómo es cruel incertidumbre, no sé quién va a ser presidente, no sé quién va a ser gobernador, y está terrible de la situación, está terrible la cosa. Dice, posiblemente me dé una jugosa, ¿sí? O quizá simplemente me regale una rosa. Y nada, superlo. Digo, eso da risa. Pero es el cinismo llevado a una cierta ingenuidad e inteligencia. Pero los cinismos de México son verdaderamente terroríficos. Sí, sí, así es. Nos comentaba Fifi Amlov que, bueno, hablando de que al ratito juega México, gol, más pobreza, injusticia y corrupción. Y José Luis Armenta nos comenta que si gana México iría a la final entre con Brasil o con Corea, depende de quién gane entre los dos, porque también, bueno, se van a enfrentar. Bueno, aquí lo que queremos hacer, en lo que a mí respecta, evidentemente que el espíritu de decir soy de aquí, pertenezco aquí, nací aquí, soy de aquí, yo quisiera que ganara verdaderamente mi país. Sin embargo, nuestra educación, el hecho de la futbolización del país utilizada para el calmar políticamente los ánimos, cosa que ahí sí somos franquistas, en la época de Francisco Franco fue cuando hay noticia que se empezó a usar el fútbol, quizá desde antes, ¿eh? No estoy dictando cátedra, ni quiero que me vengan a reprochar, güey, estudia, ve en la historia cuando se usaban los juegos romanos, pues las distracciones que hacían los romanos en los circos romanos no eran más que al pueblo, fut y circo. Sí, me estaba acordando de su canción, La Adelita Futbolera. En la élite futbolera está prácticamente clavado el hecho de hacer del fútbol una doctrina, una manera de ser estrictamente política y futbolística. Pero, por ejemplo, lo que había en el circo romano, de ahí, panem and circensem, pan y circo. Sin embargo, primero estaba la posibilidad de darles pan, y la televisión viene después. Pero lo primero para la preocupación histórica que había era la del pan. Pan en el sentido noble y digno de la palabra, comer pan. Aunque sea un alimento sencillo, pero alimento, ¿no? Sencillo, pero que gordo, ya me quitaron el pan. Bueno, entonces, si primero la alimentación y luego el circo. ¿Y por qué digo circo? Porque en aquella época era circo. Ahora fundamentalmente todo tiene que ver con la televisión. Todo tiene que ver con la televisión, porque es control de publicidad, es control, información es control, es decir, información es poder, decían algunos, ¿no? Entonces, si la información es poder, inteligentísimamente, y aquí chapó para los hombres que dirigen las televisoras del mundo. Cuando uno dice televisión, ay, ¿cuánto estás enojado con las de la Jusco? No, ni madre, estoy hablando como fenómeno mundial. Pues aquí han inventado el hilo negro y se les revienta, pero muy mal. Si el dominio de una población, para tener dominio en una población hay que contar con que la población sea ignorante. Uh-huh. Y hay que contar con tener el dominio de la información. Claro, y así consideran que pueden hacer lo que quieran. Claro, aunque pueden hacer lo que quieran, pero fíjate cómo inteligentemente la televisión dijo, vamos a ser promotores fundamentales de la ignorancia nacional, y lo logran. Pero aquí hay que decir otra vez chapó, con grandes esfuerzos. La televisión ha zigzagueado por todos los rincones del camino de la información para irse de puntitas y no aportarle al pueblo la cultura necesaria para convertir al televidente en ciudadano. Eso es prácticamente toda Latinoamérica. Porque piensan que así vamos a complacer al sumum de la cultura, que es la filosofía mercantil norteamericana neoliberalista, donde dicen es que se van a matar, fíjate, si son ignorantes y le vendemos armas, sí, pero tenemos fábricas de armas, entonces volteate para el otro lado y véndelas. Esa es la realidad. Oye, pero es que le estamos dando a comer pura chatarra. Sí, pero nuestras fábricas y nuestros empleados y el holding y la madre y el CAC 40 y la bolsa de valores, ¿crees que lo que están tragando les va a hacer daño? Pues no, ni modo, pues a venderles. Entonces se sacrifica todo por un sistema económico que no tiene en cuenta nada de lo espiritual. Así nos está yendo. Sí, así nos está yendo. ¿De qué sirve que ahora todos los días saquen en las televisoras y cuando les falta una mugre de noticiero, cuando no hay muertos sacan gordos? Oye, güey, lo que deberías de hacer es no venderles tanta cochinada que les vendes en la televisión, que gansitos, que marinolas, que marinelas, que chocorroles, que pachitos. El otro día me dieron una, un niño me dio una de esas, y era puro ácido sulfúrico, hijo de la mañana. Eso. Y si le damos a un fierro viejo el polvito, así, desollinador se llamaba, desollinador, el que raspa y quita la mugre de eso, le echan un poco de sal, esencia de chile, tamarindo, y que pique, y eso es lo que están tragando los niños. Se les pone la lengüita morada, de color morado. Yo no distingo mucho, para mí ya todo lo que no es blanco es negro oscuro, pero se les ve ahí una cosa que parece flor de cempasúchil, hijo de la de terrible. Y la televisión, ay, estamos que sabe qué, que las enzimas, que el páncreas, que no sé qué, que el colesterol y que todo, pero los están retacando de comer todo el día. Y tiene usted niños de 7 años que pesan sus buenos 140 kilos o 80. Todo eso hace que la televisión, en este caso, por ahí me bifurco mucho, me distraigo, ¿eh? Pero lo que habíamos comenzado a platicar es el hecho de que la televisión en cierto momento propicia el dominio, y iba yo a decir patológico, pero no sé, perverso, un poco maquiavélico, en ese caso sí, desde luego, con una inteligencia un poco, muy desarrollada, ciertamente, como diría Fox, un poco torcida o mucho torcida, porque no podemos suplir con el Circo TV la falta de alimentación verdadera, real. Y quien dice alimentación quiere decir empleo, cultura, propiedad, sonrisa, elegancia, no, ya no digas elegancia, propiedad para la vida. Y el mexicano no nos ha enseñado. A ver, la televisión nos ha enseñado a consumir, no nos ha educado para vivir. Esa es una realidad. A la televisión no le importa que yo sea pobre, le importa que yo compre. Y tenemos que tener un gobierno que le importe que yo, aunque sea pobre económicamente, que no sea pobre de espíritu. Y lo que la lucha fundamental que debía emprender quien llegue a ser presidente de la República es que ya no haya un desfile de zombies. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir estrictamente que no se juegue, que no se ría, que el joven no se divierta. Pero imagínense ustedes dos actos de zombies que acabamos de ver en la televisión. Los dos están encadenados. Los dos es la misma cosa. La imbecilidad y la brutalidad, por otra parte, unidos por el eslabón fundamental y terrible de la televisión. Fíjense que hasta a mí me interesa esto que estamos descubriendo, que vamos a descubrir. Perdón mi falta de modestia, pero no creo que ningún comentarista de la televisión tenga los arrestos para decirles a ustedes lo que les voy a decir. Yo estoy apoyado por alguien muy fuerte. Es que creo en lo que digo y es la verdad. En este caso, creo que sea la verdad. Me dicen hace 5 días, fíjense ustedes que hubo 3.000 o 4.000 muchachos en un desfile de zombies que organizamos por la televisión y no sé qué madre, y ya van como 5 veces que lo veo en la televisión. De manera que la cultura zombie ya me enseña que hay en México una gran cantidad de personas aficionadas al fenómeno zombie, fenómeno, no sé, leyenda, dicho, cuento, realidad, paranormal, lo que ustedes gusten. Pero ya hay personas, ellos los aglutinan y hacen una carrera zombie en el Ajusco. ¿Qué es? Una maestra vino de Michoacán, creo, para desfilar en el desfile, en la carrera de los zombies. Pero, ¿qué es la carrera de los zombies? Ah, hay que maquillarse con llagas. ¿Perdón? Sí, ponerse rebordes de plastilina, ponerles jugo de tomate y que escurra, de manera que parezca una llaga. Ponerse un mameluco blanco sucio, pintarse ojeras mortanáticas de muerto, disfrazarse de cadáver, hacer movimientos mecánicos como de alguien que no tiene ya esencia de vida, y correr y hacer una carrera en exactitud a los zombies, dando en la cara la expresión de un ser no pensante. Así, ¿no? Y eso que es, bueno, pues es la carrera de los zombies. ¿Y eso qué ejemplo tiene? Tiene el siguiente ejemplo y la tendencia fundamental. Esto pasado en la televisión se magnifica. Esto pasado en la televisión se convierte en un ejemplo. Esto obedece a un síndrome. Yo no me acuerdo qué enfermedad hay en el cual alguien juega a ser estúpido, imbécil, o con síndrome de Down, o no pensante, o con demencia. Y en aquella película se veía cómo alguien le da un cachetadón sin saber, evidentemente, no como terapia, sino que le sirve como terapia y reflexión. Pero está jugando a ser idiota. Pero se dan ustedes cuenta, una televisión que promueve, puesto que van como 5 veces que lo veo, y eso no es noticia, eso es promoción. Así es. Entonces, pero si yo le estoy diciendo al muchacho que está en formación, que no tiene tanta experiencia en la vida, bueno, hay viejos que no tenemos experiencia, pero en fin, adolescente, que eso quiere decir, le planteamos como modelo, como prototipo, como paradigma, es la palabra paradigma, como ejemplo, que estaría bien pertenecer para divertirse, vestirse con llagas, ponerse un tajo de machete en la mejilla y que sangre, y que se vea el vestido lleno de sangre, y arrastrarse, correr y hacer y que parezca idiota, no pensante, y que se espanten los demás. Así, así nos quieren ver, ¿verdad? Pero claro, claro que así nos quieren ver, así nos han hecho. Fíjese que no sé qué opine el señor Saldaña hablando de esto de que nos quieren ver como zombies, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara que la calificación de la elección es inédita y transparente, y que el Movimiento Progresista no podrá decir que en la sentencia se dejó algo de lado, cuando ayer avisó el IFE que descartó el 61.5% de las pruebas que presentó el Movimiento Progresista. No, y va a descartar todo, pues ese no es problema. Lo descartó desde que aquel pronunció su sentencia de que no van a ganar. Así es. Y bueno, ya los empresarios también sacaron un desplegado, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, que pues agrupa a los empresarios. Mira, en un país como México se puede hacer todo. Se puede hacer todo porque cuentas con que lo endeble de nuestra formación en todos los sentidos, lo endeble de nuestras instituciones, porque si te vas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no creo que tengas muchas esperanzas. La Comité de Ciudadanos de la Casa de Cultura de Banderilla, no creo que tenga mucha posibilidad. La Universidad Nacional Autónoma de México está unida con la televisión. El señor juez de lo electoral dio a entender desde un principio que era un peso terrible, una molestia, si así quieres llamarle, y amenazó y dio su veredicto con antelación, como él diría. El hecho de decir no vas a ganar aquí lo que ya perdiste allá, ese perdiste es un veredicto. Antes de examinar, el juez ya condenó y se acabó. No hay más, como dicen las abejas, no hay más cera que la que arde. Pero no terminé de hacer mi perorata, que me iba a quedar tan bonita, mi querida Moraliza. Es la siguiente. Hay dos cosas de zombies que vemos en el curso de 3 días. Esa carrera de zombies que todavía la vi anoche, bueno, ya tiene la finalidad de algo así, es continuar con la estupidización del pueblo de México, para hundirlo más en su calidad de televidente sin voluntad. Es un mensaje tácito, es decir, oculto, underground, bajo cuerda, de decir, es digno de imitarse la estupidez, el no pensar. Claro, a los medios de información y de comercialización les importa no pensar, les importa que usted no piense. Esa es una. La otra, ayer, cámbiale de canal, y sabes tú que hubo una fiesta de reggaetoneros. ¿Qué es el reggaetón? Pues sepa la madre. ¿Qué dice? Bueno, pues canta. ¿De dónde viene? De allá, de Jamaica, con Miami, con Puerto Rico, con la madre. Pero aquí se ha vuelto delincuencial, quién sabe si lo sea allá también. Y entonces vimos como una horda bestial de alguien que tiene una identidad. Me dio mucha curiosidad y hasta temor el hecho de que cuando en una camioneta se llevaban a detenidos, hacían señas con la mano, como los de la maratrucha. No sé, pero ellos se cubrían la cara y hacían una seña con la mano. Es decir, pertenecen a una agrupación. Tienen una asociación. Pertenecen a una banda. Están agrupados. Agrupados para el no pensamiento. Agrupados para el delito. Agrupados para la bestialidad. Agrupados para sentir placer en el herir. Es decir, es una entidad que rinde culto al sadomasoquismo, al masoquismo. Yo no sé si sea sadomasoquista o sadomasoquista. Es decir, sentir placer con hacerle daño a otro. Hoy te voy a clarificar exactamente sadismo y masoquismo. Alguien siente placer en que le hagan daño. Ese es esto. Masoquismo. Y el sadismo es el hecho de hacer daño por placer. Los que golpeaban habían llegado a un estrato más abajo que la bestia. Mi perra se comió un borrego porque le ganó la fiera que trae adentro. El sadismo es la inclinación sexual en la que el placer va unido a un sufrimiento físico que se le hace a otra persona. Es decir, una especie de sadismo. en la cual yo siento placer en ver a un caído y aventarle, lanzarle, propinarle una patada en la cara. Alguien ya vencido. Eso es lo que vimos en el pleito de reguetoneros de ayer y que están pasando con profusión en la televisión. Y que por robarle sus zapatos, ¿eran sus zapatos? No. El robo es un pretexto que hace que atenúa su terrible deformación espiritual, sádica, terrible, llena de perversión y de infrahumanidad. Esos jóvenes televidentes que igual están en la porra del América, en la porra del Zacatepec o en la porra de la madre, esos estaban en la calle haciéndole lo que ustedes elegantemente llaman bullying, que es la destrucción física de un o de otro ser humano en desventaja, en banda, porque son cobardes. Y así pueden eludir la responsabilidad. Además, esa cobardía les lleva a que si somos 20 los que pegamos, no nos van a poder culpar. Jaja. Hay una perversidad terrible. El caso es para ser examinado desde la primera autoridad hasta el último psicoanalista de México, y parecería ser que todo pasa normalmente. Primero los zombies como producto publicitario y novedoso de la televisión, con el elemento maquillaje, y luego una banda de forajidos bestiales que se ceban en la destrucción de un ser humano y la cámara los capta. ¿Y si eso algo, esas son las cuentas que estamos entregando en la actualidad? Eso es lo que en realidad tiene un contexto, tiene una esencia de verdadera nación de la cual hay que enorgullecerse. Y como dice don señor Valdés, dice Luna Ramos, esa es la democracia de la cual nos estamos sintiendo verdaderamente orgullosos. Y digo democracia porque esos son los elementos del voto, esos son los elementos con los que cuenta el México futuro, el México actual, el México contemporáneo, cuenta con el reggaetón. Y como decía Raúl Velasco, aún hay más. Le doy la vuelta a la televisión y debo decirlo, en el programa, en la televisión del milenio, oigo un reggaetón con esas frases entrecortadas que hipotéticamente son poesía de protesta y no, que no son más que una surrealista concatenación de imbecilidades demostrable. Entonces, ¿pero quién los está cantando? Los de la Guelaguetza de Oaxaca, achi, como vestidos, como los de la selección mexicana que se vistió folclórica como mesera de Sanborn. Así están vestidos los que están cantando una canción dedicada a Hecho en México. Y todos los, hasta un campesino lo ponen así. Eso se llama verdaderamente sadismo, pero brutal. ¿Cómo vamos a hacer a un campesino cantar un reggaetón? ¿Cómo vamos a hacer a los de la Guelaguetza inclinarse, allanarse, es bajar la parte posterior del cuerpo y acostarse en pleitesía a un producto de la cultura norteamericana o neoliberal o mercantilista o como quieran? Ustedes lo que tienen es una idea de destrucción. Eso es destrucción. No me importa lo que digo. Asumo con toda responsabilidad y humildemente acepto que no me dejen decirlo en otras partes, sino simplemente intramuros del internet, porque ¿quién coño me va a oír? Nadie. Pero de todas maneras ustedes están destruyendo a un país, a una nación. No se puede, tú Marín, tú y otro señor, destruir las esencias de un país haciendo lo hecho en México está bien hecho, o como dicen, sí, lo hecho en México está bien hecho. Pero no sé si es lo hecho en México o como México no hay dos. Hay un estribillo que repite todo el mundo en reggaetón, es decir, los zombies, idiotización total, los cafres acabando con un ser humano a patadas en la calle como espectáculo, pertenecen a una banda de reggaetón, y la revista Milenio haciendo un spot para que el pueblo de México folclórico, folk pueblo, clor costumbre, meta entre sus costumbres al reggaetón. Joder, eso se llama destrucción premeditada. Conste que lo estoy diciendo con toda sinceridad. Eso se llama la desestructuralización de un país. Se llama romper, meterse, es decir, un doctor opera y así con los dedos fuertes le está dando en la madre a todos los órganos por dentro. Y si no, los está haciendo cachitos o les está haciendo agujeritos o los está haciendo agujeritos para que se salga todo el líquido. Nos están destruyendo. Eso no puede tolerarse. Alguien tendría que decirlo. ¿Quién? No lo sé, pero a nadie le importa. Me parece. ¿Qué piensas, mi querida Mona Lisa, de lo que digo? No, pues realmente ¿será, sí. ¿Será sí, una aberración? No, qué bárbaro. Es un análisis muy completo, señor Saldaña. Siempre nos sí, deja sí, pensar. Sí, pero así me parece. Entonces, sí. Hay que ver ese anuncio en realidad. No sé, yo creo que los empiezan a pasar poco a poco para ver si pegan. Y nada más, ¿eh? Bueno. Bueno, pues yo creo que también, nada más un breve paréntesis. Adelante. Nos piden que comentemos aquí en el chat, que informemos que fueron detenidos muchachos del Yo Soy 132 por una camioneta negra, que fueron secuestrados en Tlalnepantla y que hay que darle seguimiento. ¿Y se sabe de ellos? Pues no, apenas se acaba de avisar por Twitter, pero hay que estarnos muy pendientes. Y ya ve que van a tener una marcha contra imposición el próximo sábado 11, antes del Expo Fraude. Entonces, pues sí, ahorita la gente anda, los políticos andan muy nerviosos realmente. Muy nerviosos, y más si no gana México. Por eso no les ayuda, eso no les ayudará nada, pero tiene su razón de ser, eso no está a discusión. Pues, ¿qué le parece si mandamos también un saludo, no se nos vaya a pasar a las estaciones que nos retransmiten? Espérate, nada más digo esto y ya ahorita. Ándele. Perdóname, perdóneme usted a mí. Hoy en el noticiero del señor Beteta, quien saludo afectuosamente, pero digo, lo saludo, no quiere decir lo elogio, lo saludo. Dice, hubo dos noticias que me interesaron mucho para comentar. Por un lado, la canción de Calderón, que voy a ver qué canción era, que apenas oí un pedazo que se puso a cantar con una voz afinada, pero... Bueno, no voy a juzgar las calidades de la voz de cantante de Felipe Calderón, pero algo, porque nomás oí por radio, ya habíamos comenzado. Ya no estaba yo conectado, nomás la oí, pero la voy a comentar, la voy a oír bien. Pero fíjate que unos policías se encontraron, y no tampoco sé, aquí lo que importa no es, estrictamente, hoy a las 7 de la mañana encontramos un femenino o un masculino, no sé qué madre dicen ellos, no. ¿Qué sucedió? Sucedió que unos policías encontraron a alguien que iba a secuestrar. Y entonces dijeron y tuvieron la siguiente filosofía: de que los secuestren otros a que los secuestremos nosotros, y los policías los secuestraron. Eso tiene olvidando lo deleznable del hecho, lo terrible del hecho, y ya cuando iban la familia iba a pagar, parece que los capturaron otras policías. Estas sí cumplían con su deber. pero a mí me late que cumplen por su deber por horarios. De tal a tal hora tú eres perseguidor, de tal a tal hora tienes la posibilidad de ser delincuente. No es que lo especifique así, pero sí va a dar intención. Pero entonces, cuando una misma policía puede transformarse, maquillarse y convertirse en delincuente al mismo tiempo, el Estado, la nación, la patria y los ímprobos o grandes esfuerzos de un gobierno podría considerarse, en honor a la verdad, que han sido fallidos. Es impensable cualquier sonrisa de satisfacción cuando mis policías, hagan ustedes cuenta que yo soy el jefe de una nación, pero mis policías, y tengo como misión cuidar a un pueblo, pero mi gente cuidadora al mismo tiempo se vuelve un verdugo. Es decir, puse a cuidar mi gallinero a un coyote que se va a comer a las gallinas a la primera oportunidad. En consecuencia, mi actitud, mi acción, mi trabajo debe considerarse como que fallé totalmente. No tuve cuidado o no les di el ejemplo. Digo eso en la República del Lodo, la República de las Fábulas, que he leído unas fábulas bellísimas. Sí, buenísimo. Está. Bueno, entonces, imagínense todo esto. Ahora, el señor Beteta, que hoy nada más le dio tres títulos, encontró a un entrevistando, quiere decir, a una persona que iba a entrevistar, y no le respondió convenientemente. Era un hombre de empresa y no se comprometió a MLM. MLM en Veracruz quiere decir mentarle la madre. Andrés Manuel se hizo para atrás. Y vieron ustedes la desesperanza de Beteta cuando no tenía eco. Bueno, pero el hecho de hacer esto y el hecho de que insistir hasta la saciedad, no, mire usted, conforme a la ley tal y tal tal, y no le seguía la corriente. Pero, claro, desde luego que ya acostumbrado a hacer lo mismo y que sea una víctima de la violencia que nos quiere imponer, no, mire usted, conforme a la ley en la madre, y no lo sacaron de ahí, y el otro desesperado. Porque, Mario Ramón, no todo el mundo cree que el ser de pensamiento alternativo es ser un sátrapa, un desgraciado. Yo no pongo la mano al fuego por nadie. Bueno, pero si está pidiéndose que se respete la Constitución, claro, les desesperan. ¿No? Claro. Pero es que ellos tienen la obsesión. Yo creo que al darme la mano se la limpian después. Porque, es decir, ¿qué quiere decir el hecho de que alguien no piense como ustedes? Justamente, me han despedido de todos lugares, no por ser grosero, ni por mentarles la madre. Me han corrido simple y sencillamente por no pensar con ustedes. Por eso cuando el presidente dice, vivimos en una tierra de libertades, digo yo, me río. No, perdón, me sonrío. Por fuera. esa carcajada irónica, ¿no? Sí, pero no, es que es imposible. ¿Por qué no vemos con respeto, Mario Ramón, a alguien que piense diferente? El Radio Fámula, como se llame, no es el centro de una terrible, de la única y absoluta verdad que hay en el mundo. Evidentemente que no. Son instituciones de carácter promocional para el quien esté en el poder. Soy amigo del presidente, no de Ávila Camacho. Así le dijo un día un señor al presidente de la República. El que salía de presidente bajaba la escalera, y uno de los grandes dueños de la televisión subía. Dijo, oye, ¿por qué no me saludas? ¿Somos amigos? No, dice, no, perdóname, yo soy amigo del presidente, no de Ávila Camacho. Tú ya terminaste, ya te vas, que te vaya bien, chao, no tengo por qué saludarte. Y siguió a darle el beso a manos al nuevo presidente, porque la televisión es amiga del poder, no de un político. Ey, ¿se oirían los pinos? La televisión no, ojalá, no, oye. No le, le importa quien tenga poder, quien no, quien le dé algo. Cuando digo la televisión es una manera general de llamarle a un empresario voraz que no le importa nada, ni que además con falsa la educación, sí, hay que tener clase hasta para las tropelías, hasta para las atrocidades, se tiene que hacer con cierta elegancia. Y uno decía, perdóname, me decía el Liceo Barrios, perdóname, tu programa ya dio lo que tenía que dar. A todos nos fue excepcional, pero ya fíjate que hay que darle paso. Esto fue hace 40 años. Está bueno, entonces ya termino, sí, ya termino. Ya me hablaba yo, oye, pausa, Zapata, ya me quitaron el programa, espérate, espérate. Y ya me hablaba Echeverría. Amigo Saldaña, amigo Saldaña, que, oiga, pues ya quitaron el programa. Que les... Bueno, pues no se preocupe, mándeme lo que me gustó, lo vi. Estaba muy interesante lo de los hermanos Abascal y no sé quién, y la moral y no sé qué. Yo te, Saldaña, dice que hubo un pensamiento alternativo. Ya se consideró bien, ya se consideró bien, y su programa va a seguir. Es decir, estamos unidos a una voluntad superior. Aquí ser superior es tener la razón. El poder y la razón en México van unidos. El que tiene poder tiene razón, y el que no está jodido. Para decirlo filosóficamente en una palabra. Hoy nada más le llamaron a Andrés Manuel, que tiene títeres, manejador de títeres. Peyorativamente le dijeron, no, pues que es muy amoroso, ¿por qué no habla con los empresarios? Yo hablo, en realidad la apreciación de Beteta es excepcional, que hable con los empresarios, de Soriana y de Somex y de Sonex y de la otra madre que esa, ¿cómo se llama? Monex, sí, de Monex, de Soriana, y hay otras y todo. Y entonces lo hacen en función de que hay que enfrentarlo. Se cuela por ahí la idea de un enfrentamiento, que lo enfrenten. Entonces eso es muy peligroso, mi querido Beteta, es incitar verdaderamente a que las cosas pasen a más en un país donde ya no se resistiría que hubiese una, que cayese más, que cayésemos más, de resbalar más en la pendiente de la violencia. Y es que con sus comentarios en la televisión ya están exacerbando los ánimos, como usted decía, ¿no? No le veo... navajas. Sí, yo no le veo objeto a tanta agresión tan descarada, tan sin sentido, más que enardecer a la gente, yo no sé si para que se pierda esa protesta pacífica y la gente se harte, ¿no? Yo veo los comentarios en el chat, ¿no? Dice, estamos hasta la madre, ¿no? Ya es una desesperación que están exacerbando con sus comentarios. Es bien peligroso. Como dice López Obrador, no demos ninguna posibilidad a los violentos de que nos tilden de violentos, ¿no? Hoy estaba yo leyendo ahora que ya se están desatando las pasiones, y como cada 6 años... Voy a buscar las de Pancho Ligori, que justamente les llamaba algunas, cómo es cruel la incertidumbre, porque en aquella época hipotéticamente también había incertidumbre de quién iba a ser el nuevo presidente. Y Pancho lo hacía de una manera muy chistosa y muy irónica, puesto que él decía, bueno, quién va, pues, si el que va a tocarle es mi amigo, que gane ya, por favor, porque tal, si en cambio uno que es mi enemigo, ese que no gane. Y he ahí la incertidumbre de los políticos, que quede aquel que me va a ayudar. México vale para puritita madre, dicho de una palabra, no les importa México, les importa el que me va a hacer, el que me va a dar programas, el que me va a dar, ninguno me va a dar, pero de todas maneras, ¿no? Y me acordé, ahora que están ya todos, que ya se apuntó Gamboa, que ya se apuntó, dime el otro, Beltrones, Pedro Joaquín Codwell, hola Pedro Joaquín, conozco a su papá, y ¿quién más? Bueno, todos los que se están, ya se están apuntando, ¿no? Entonces les voy a dedicar muy amablemente, como suelen ser las cosas en este programita de internet, esto que dice así: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otra, dentro de un pastel, enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que les domina. Entonces, esta viejísima fábula de Esopo, creo que es de Esopo, que hay muy bien, sobre todo por la figura, porque con el tiempo se le cambió lo de panal a pastel. Digo así, creo que la costumbre, en todo caso yo lo sabía como panal, ahora que lo chequé, como dicen ustedes, pues ya vi que era panal. Y así me acuerdo que cuando niño estudiábamos todo esto y era un panal. Entonces, a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron. Es decir, me parece a mí, y el símil es muy bonito, en la actualidad, cuando todo el mundo anda revoloteando para caerle al pastel y a ver qué terrón de azúcar les va a tocar. Felicidades. Adelante. Dicen aquí que al pueblo de México ya no necesitan disfrazar lo que ya es un zombi. Otro comenta: zombis por hambre y por ignorancia. Y otros dicen: ¿cómo concientizas a un pueblo que está feliz con su caguama y viendo fútbol, no? Claro, ante la televisión. Así es. Ya di, por favor, las personas que tenemos que agradecerles, mi querida Mona Lisa, si eres tan amable. Claro que sí. Bueno, en Radio La Nueva República Televisión y desde la cabina de Radio La Nueva República, estamos también en otipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, que por cierto ellos tienen hasta un chat ahí para intercambiar puntos de vista, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en la poca madre de los poderosos, que es pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero, Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF, blogspot.com, Radio Sintonía.com, diariolibertad.orgmx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con su web coberturaciudadana.com. Y bueno, ya en el santuario y en México Ahora o Nunca, pues no nos se levantan, así que ya no estamos ahí. Mandamos un saludo también más allá de nuestras fronteras a Red Puente Sur TV, Venezuela, hasta Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, hasta Uruguay un cordial saludo también, en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer, a su red de 7 estaciones, en el 92.7 FM de Artigas, hasta Colonia, Uruguay, en Radio Es FM, a Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Por cierto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ayer hizo, bueno, le oí un comentario tan bonito de él, de esto de la enajenación de la televisión en el caso de las elecciones de México, y un feliz, un cordial saludo a los muchachos de 132. Parece que Correa sí se informa. Honduras, Honduras estamos en Radio Gualcho en Tegucigalpa en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, y en España, en Palma de Mallorca, saludos a Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen todos los días. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Nos vemos hasta mañana, que la pasen muy bien. Hasta mañana, y les vamos a poner la velita futbolera. El Alternativo es una producción conjunta de los medios en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.